Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Vamos a saludar a las 8:26 de la mañana al ingeniero Pablo Borelli acerca del ciclo de comercialización ovina. Pablo, buenos días. Omar González le saluda desde Radio El Valle. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días, Omar. Un saludo para todos por allí. Muy bien, gracias. Bueno, hay que decir que Pablo es gerente general de la empresa Ovis 21. En principio, ¿a qué se dedica básicamente esta empresa, Pablo? Bueno, Ovis 21 gerencia una red. Hemos formado una red de cabañeros, productores ovinos y técnicos que se dedican a la producción ovina, una red destinada a mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad de la ganadería ovina. Fundamentalmente lo que estamos haciendo es traer una genética innovadora desde Australia, que se llama Merino Multipropósito, sí, que tiene la particularidad de ser un animal capaz de producir lanas superfinas de altísima calidad con un animal con potencial de producción carnicero, es decir, un animal fértil y de rápido crecimiento. Alrededor de esa genética innovadora y de un sistema de clasificación de animales y de lanas que es nuevo, estamos trabajando con los productores, pues, tratando de mejorar su negocio. Uh-huh. Por otra parte, tenemos un área de manejo de pastizales naturales que nos dedicamos justamente a trabajar en el área de la sustentabilidad y del control de desertificación y la optimización de la nutrición de los animales mediante la evaluación y la planificación del pastoreo. Bueno, y en principio queríamos hablar usted con el ciclo de comercialización ovina y particularmente sobre esta primera experiencia nacional de diferenciación de fibras especiales con integración vertical. ¿Qué significa esto, Pablo? Sí. Bueno, Lo que significa es que, en realidad, lo más importante hoy, ustedes saben que en Patagonia los volúmenes de producción de lana que tenemos están limitados fuertemente por el ambiente. O sea, es muy difícil, es muy raro, digamos, que la gente pueda hoy poner más ovejas o que las ovejas den mucho más lana que la que dan. Entonces, la salida que nosotros le vemos a esto es producir productos de alta calidad, y entonces esto parte de lanas de distinta calidad. O sea, diferenciar algo que es igual al resto es un trabajo de marketing muy difícil. Nosotros lo que hacemos, o lo que estamos logrando, es con esta genética nueva lograr lanas que son mediblemente mejores, tanto en finura como en largo, como en resistencia a la tracción, como en suavidad, y esas lanas que son distintas, en lugar de venderlas mezcladas con las lanas comunes, con lo cual se perderían, ustedes saben que el negocio de peinado que tenemos en el país es un negocio fundamentalmente de volumen, sí. Así que esas lanas no tendrían ningún valor agregado, porque serían buenas lanas que irían a parar a la batea con el resto. Lo que hemos hecho nosotros es armar un negocio vertical. Entonces creamos una empresa textil de la que son socios productores, incluidos productores de Río Negro, son socios de nuestra empresa textil que se llama Ultimate Merino. Registramos una marca para las fibras que son distintas. Entonces clasificadores acreditados van a la esquila, separan los vellones que tienen las características que corresponden a Ultimate Merino, y la empresa Ultimate Merino compra estas lanas y se ocupa de procesarlas, y estamos fabricando prendas con ellas. Claro, claro. Qué interesante, ¿no? Porque es lo que a nuestro país, según los analistas de la producción, le hace falta. Este proceso de industrialización, de darle valor agregado a nuestras producciones primarias, y ustedes lo están haciendo. ¿Cuántos productores, básicamente, están involucrados en esta tarea, Pablo? Pero en la red 21 hay 122 productores, de los cuales más o menos 70 son de Argentina, hay productores en Chile y en Uruguay, pero digamos socios de la empresa textil hay unos 15 productores. Claro, claro. Y el productor que quiera entrar a este mejoramiento genético, ¿qué tipo de cambios debe hacer sobre su monte, sobre el manejo de la majada? No, el acceso es muy fácil, digamos, en realidad lo que nosotros recomendamos es es contactarse con una con un clasificador de Hacienda que esté acreditado y preparar lo que llamamos un plan de mejora. Esto es, nosotros hacer un plan conjunto para ver bueno, en qué situación está el predio, a dónde queremos llegar y qué medidas va a haber que tomar. Ese es el primer paso y nosotros eso lo hacemos en forma gratuita, así que el armado del plan de mejora no tiene un costo, o sea, no hay una barrera de costo para empezar a trabajar con esto. Posteriormente, lo que hay que definir es cuál es la manera más accesible para el productor para meter la genética, o sea, sin meter la genética es muy lento, igual se puede hacer, pero el proceso es muy lento y el productor no va a ver el resultado rápido, que es todo el mundo, digamos, desde los más jóvenes a los más viejos, todos quieren ver un resultado pronto, no lo quieren ver dentro de 20 años. En nuestro país es así, ¿no? No nos falta planificación, sí, a largo plazo, lamentablemente. Pablo, vamos a dejar planteada ya otra próxima entrevista. Me gustaría profundizar, sí, este tema y básicamente contarle a la gente que no está vinculada con el sector productivo cómo puede hacer para fortalecer este sistema. Supongo que en el proceso de comercialización, dónde se pueden adquirir estas prendas y demás. Pero esto lo dejaremos para una próxima charla, si le parece. Bueno, cómo no. Muy amable. Le agradezco, ingeniero Pablo Borelli. Que tenga buen día. Buenos días para ustedes. Hasta luego. Es el gerente general de OBIS 21, una empresa que está poniendo en práctica esta primera experiencia nacional de diferenciación de fibras especiales, como explicaba el ingeniero Borelli, con integración vertical hasta prendas de 100% uso de lana en comercio minorista. Darle valor agregado a nuestras producciones primarias.